apoya la candidatura de Juan Antonio Cebrián a la Medalla de Oro de Castilla-La Mancha al mérito cultural, enviando una carta con tu apoyo a la Consejería de Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en la calle Trinidad número 8, 45071, Toledo. Para más información y descargar una impresión, visita la página de rosaventeros.es. Juan Antonio merece esfuerzo. La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Muy buenas noches, bienvenidos. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos. Les habla Bruno Cardeñosa en nombre de todos los que hacen posible este programa, con Silvia Casasola en dirección. En la parte técnica tenemos a Daniel Solís, en redacción Martín Espósito. Jornada intensa. El mundo sigue cambiando. Desde hoy tenemos un país más en los mapas. Y nosotros, como vais a comprobar en nuestro sumario, infinidad de temas para tratar. Os hablamos sobre hormigas, las hormigas argentinas. Una nueva investigación apasionante ha podido determinar cómo actúan y cómo invaden territorios enemigos. Uno de esos asuntos que no va a dejar indiferente a nadie. Además, tenemos el lujo de contar para este tipo de asuntos a un auténtico especialista. Los cuenta como nadie, Carlos Canales. También él os va a hablar de los desafíos científicos a los que se enfrenta el siglo XXI, según la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, que los acaba de dar a conocer. Y también os va a hablar del primer automóvil que no empleará ni gasolina, ni biocombustible, ni hidrógeno, ni nada de todo eso. Simplemente aire. Y ya tenemos en nuestras manos el libro Guinness de los récords, la última actualización. Os vamos a contar algunos de los más apasionantes, o más que apasionantes, de los más llamativos de esos récords que aparecen en la última versión, en la actualización de ese libro. Esta semana el investigador Juan José Benítez ha dado a conocer una exclusiva en su página web. El autor de libros como Caballo de Troya ha informado en su página web que, de acuerdo a las informaciones a las que ha tenido acceso y a numerosos documentos escritos que ha publicado, la tan traída y llevada desclasificación de documentos secretos sobre ovnis en España fue un fraude. Ha descubierto que un equipo de personas seleccionadas tuvieron el cometido de destruir la realidad de cada uno de los casos que hasta el año 1992 permanecieron como materia reservada. Un asunto que ya está dando muchísimo que hablar y sobre el que hablaremos a lo largo de esta tertulia. Otro tema interesantísimo: un equipo de arqueólogos submarinos ha investigado los restos de huesos humanos que se hallan cerca de Chichen Itza, de esa gran pirámide, exactamente en ese cenote, en esa especie de ojo de agua, de esa especie de pozo de agua que se encuentra en este enclave arqueológico tan importante. Y según la tradición, según se decía en la tradición, allí se arrojaban cuerpos humanos en sacrificio ritual. Hoy tendremos también el pasaje de la historia con Juan Antonio Cebrián. 1525 es el año al cual nos va a trasladar, en clave enemigos íntimos. Carlos I de España y V de Alemania contra el rey Francisco I de Francia, o lo que es lo mismo, la batalla de Pavía. Y hoy sí, termómetro de la Tierra, la salud del planeta, la información que, como siempre, nos trae Martín Expósito, que nos va a hablar, entre otros lugares y enclaves a visitar, para tomarle el pulso al Mar Muerto. Y se ha descubierto que pierde un metro de agua cada año. Atención también a otra de las informaciones, y es que en el último periodo, en el último año, se han generado 50 millones de toneladas de basura electrónica en el mundo, y tal como van las cosas, no parece arriesgado pensar que el problema va a ir a mayores en el futuro.

del dolor, de la sangre, se ha convertido en un paisaje idílico, en un paisaje marciano, en un paisaje de fantasía. Es decir, esa es la belleza de la naturaleza. ¿Cómo se puede recomponer a sí mismo? Y en un lugar donde ha habido odio, hoy hay belleza. Solo por eso, solo por ese mero detalle histórico, hay que ir a las médulas. Y además sabemos que también no estuvieron allí los templarios, ni te cuento. Pero las médulas es otra cosa. Es un paisaje totalmente diferente a lo que podemos encontrar en el resto de la península. Qué bonito mensaje ese. Donde ha habido odio puede haber amor, ¿verdad? Ese es un mensaje extraordinario, indiscutiblemente. Una cuestión más, muy rápidamente. Muy rápido, Martín. Peter dice que le gustaría que hablarais sobre las excavaciones de dinosaurios en Lo Hueco, en Fuentes, en Cuenca. Y por último, David, que nos ha escrito desde Zaragoza, dice que se celebra en Zaragoza dentro de muy poquito, el 5 de marzo, la Cinco Marzada, así una es. Fiesta social en la que mucha gente se reúne, ¿no?, a comer, beber. Sin embargo, hay mucha gente que desconoce su origen. Así que dice, pues como propuesta, hablar, comentar cuál es el hecho histórico que dio origen a esta festividad. Pues apuntamos estas dos sugerencias, hablar de esos yacimientos de restos de dinosaurios, que hay muchísimos en la península, y de la Cinco Marzada, bueno, además por razones obvias que me tocan directamente como paisano zaragozano que he sido durante muchísimos años, y es verdad que tiene un origen verdaderamente interesante. Jesús Callejo, Carlos Canales, muchísimas gracias. Gracias a ti. Nos escuchamos en el monográfico del próximo sábado. Muy bien. Por la noche, temas como siempre interesantísimos. Ahora es tiempo en Onda Cero para las noticias en la actualidad de España y el mundo. Después continuamos. La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Tercera hora de programa, todavía por delante 60 minutos y muchos asuntos. Tendremos lugares de poder, también el momento décimo aniversario y una entrega de Los Enemigos Íntimos de Juan Antonio Cebrián. Nos se traslada al año 1525, la batalla de Pavía. Enfrentó a Carlos I y V de Alemania, primero de España y quinto de Alemania, con el rey de Francia, Francisco I. Pero antes, es el tiempo para tomarle el pulso a la salud del planeta. El Mar Muerto, hablamos del Mar Muerto, de su peligrosa situación, tan peligrosa como la de los polos, tan peligrosa como la de la Antártida y otros lugares. La información medioambiental en el termómetro de la Tierra, como siempre, con Martín Espósito. Hola Bruno, continuamos muy atentos a todo lo que le ocurre a nuestra Pachamama en el termómetro de la Tierra, que ha estado al rojo vivo esta semana en Bolivia, donde las últimas inundaciones han dejado 58 muertos, cerca de 60.000 damnificados, y donde comienza a haber ya muertes por epidemias. El gobierno boliviano ha declarado el estado de alerta roja en varias regiones, como también ha ocurrido en Australia, donde el noreste del país fue declarado en zona de desastre natural tras sufrir las peores inundaciones de los últimos 20 años. Aún así, las diferencias son más que evidentes, y mientras en nuestras antípodas eran evacuadas 200 familias afectadas, en Bolivia aún permanecen refugiadas en carpas 20.000 personas. No en vano, según el último informe de Defensa Civil del país americano, solo en la región de Beni la situación de desastre durará 2 o 3 meses más, mientras bajan las aguas que inundaron el 80% de su territorio, una extensión similar a la superficie de Uruguay. Donde el agua no parece llegar es al Mar Muerto, una de las regiones del planeta que recurrentemente aparece en esta agenda climática. En mayo de 2006 dábamos cuenta del titular de la BBC, "Se muere el Mar Muerto". Un año más tarde, en mayo de 2007, os contábamos que el nivel de las aguas del Mar Muerto descendía a razón de 1 metro al año. En esta ocasión la advertencia vuelve a ser seria, y es que según expertos hidrólogos del país, en enero el nivel de agua ha bajado 20 centímetros, 4 veces más de lo habitual, debido a las faltas de lluvias y atención a la construcción de 4 presas en Jordania, presas que para Amos Bain, el Zaid Hawass del lago, está frenando en una cantidad de 100 millones de metros cúbicos anuales las corrientes de agua que antes fluían hacia el río Jordán, que es el principal abastecedor del Mar Muerto. La amenaza en la Antártida también es conocida por todos los oyentes de La Rosa de los Vientos. Al deshielo provocado por el cambio climático, ahora se suma la posible desaparición de la población de pingüinos rey, tal y como se desprende de un trabajo publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Science. Los expertos del Centro Nacional de la Investigación Científica de Francia, responsables del estudio, han revelado que las más de 2 millones de parejas reproductoras que hay de pingüinos rey se están quedando sin su principal fuente de alimentación, como son los pequeños peces y los calamares, a medida que aumenta la temperatura más superficial del mar. Y a medida que aumenta la temperatura del mar por aquella zona, ¿os imagináis que llegarán los tiburones a la Antártida? Pues podríamos llegar a verlo en unas décadas, en opinión de Cheryl Wilga, bióloga de la Universidad de Rhode Island. Durante la conferencia anual de la Asociación Estadounidense para la Promoción de la Ciencia, que se celebraba esta semana en Boston, Wilga aseguró que basta con que la temperatura de las aguas de la Antártida permanezcan todo el año un poco por encima de 0 grados para que puedan ser habitables por ciertas especies de tiburón. Rick Aronson, del Centro de Investigación de Delfines de Alabama, declaró en este sentido que, junto con la amenaza de los tiburones, por primera vez, peces y cangrejos podrían sumarse a la perturbación de la biodiversidad de la arcaica fauna marina de la Antártida, que ha permanecido intacta desde la era paleozoica, entre 550 y 250 millones de años atrás. La reflexión final en Boston ha sido la de reclamar una disminución de la contaminación por CO2 para tratar de frenar el calentamiento global. Y precisamente con este fin, hace unos días, hemos conocido que se han diseñado una especie de esponjas metálicas muy especiales. Se trata de un nuevo material orgánico que discrimina y captura gas contaminante. El estudio ha sido publicado por la revista Science y ha sido realizado por expertos de la Universidad de California. Al parecer han conseguido desarrollar un material llamado CIF, Zeolitic Imidazolate Frameworks, que muestra una capacidad de extraordinaria para seleccionar y retener CO2. De esta manera, la estructura permitiría el paso de ciertas moléculas y bloquearía, a su vez, el dióxido de carbono a modo de esponja. Para Omar Yogi, que ha liderado este estudio, uno de los beneficios de estas estructuras provendría de obtener energías más limpias. En el artículo se recordaba cómo, por ejemplo, actualmente, en el proceso para capturar CO2 en centrales eléctricas, se requiere hasta un 30% de energía de la planta, además de la emisión de material tóxico. Y para material tóxico, los cerca de 50 millones de toneladas de basura electrónica que cada año se llegan a generar en el mundo. Según un informe de la Asociación Internacional de Reciclaje, en los próximos años se tirarán 3.000 millones de aparatos electrónicos, lo que creará un grave problema ecológico porque solo el 10% de dicha basura se gestiona correctamente. Numerosos componentes tóxicos, como el plomo, el cadmio o el mercurio, quedan expuestos a la intemperie y muchos acaban en ríos como el Yangjiang, en China, que arrojan niveles de contaminación entre 400 y 600 veces superiores a los límites establecidos por la Organización Mundial de la Salud. No es de extrañar si os digo que entre el 50% y el 80% de la chatarra acaba en ciudades vertedero de China, además de otras ciudades de Pakistán o India. Al menos antes de finalizar, os tenemos que dar algún dato positivo, y este no es otro que el que hace referencia a la producción de energía solar en el mundo, que creció nada más y nada menos que un 40% en 2007. El informe Generación Solar de Greenpeace y la Asociación Europea de la Industria Fotovoltaica recoge además estimaciones como la que apunta a que esta fuente renovable podrá dar electricidad a más de 1.000 millones de personas en 2020, e incluso van más allá al fijar como objetivo asumible alcanzar en 2030 una producción tal que permita cubrir el 10% del consumo eléctrico mundial. Y lo que es más, se conseguiría además una reducción anual de CO2 de 1.000 millones de toneladas, equivalente a las emisiones totales de la India en 2004. El texto destaca finalmente el gran crecimiento que ha experimentado en los últimos años este sector en países como Alemania y España, situándonos a la cabeza mundial en la producción de energía solar. Esperemos que con estas u otras energías renovables, que quizá no alteren tanto el ecosistema como la eólica, consigamos reducir las emisiones contaminantes en nuestro país, porque las últimas cifras son alarmantes. Hablamos de cerca de 16.000 muertes prematuras al año como consecuencia de la contaminación atmosférica. Contaminación en España es otro de los informes que ha presentado esta semana Greenpeace, donde se identifican además los puntos negros por comunidades autónomas. Así aparecen tres grandes focos de contaminación: el País Vasco, que cuenta con 25 puntos negros, Cataluña, Cataluña con 19 y Andalucía con 15. En total, casi 4 millones de trabajadores que están expuestos a sustancias cancerígenas. Una situación que podría solventarse si las administraciones públicas no fueran tan permisivas con quienes contaminan, según Greenpeace. A este respecto, la Fundación Mundial para la Naturaleza, ADENA, ha querido dejar claro que el gobierno que salga de las urnas en las próximas elecciones generales en nuestro país tendrá la oportunidad de liderar la lucha contra el cambio climático, abogando siempre por objetivos más ambiciosos dentro de la Unión Europea y comprometiéndose a establecer metas más estrictas a escalas nacionales que las marcadas por la Comisión Europea en el paquete energético y que resultan, a su juicio, insuficientes. Acabamos, y lo hacemos simplemente mencionando una noticia que a más de uno quizá le haya pasado desapercibida, mientras que otros estarán frotando las manos. Me refiero a Titán, esa luna de Saturno que, según la sonda Cassini, cuenta con reservas de hidrocarburos superiores a todas las de petróleo y gas natural conocidas en la Tierra. Ya veo yo a la gente de la NASA cambiando de planes y virando el rumbo de Marte a Titán para traerse millones de toneladas de combustible y seguir contaminando, eso sí. No sé qué resultaría más complicado, si lo de la NASA o la promesa de Rajoy de hace unos días. Sí, hombre, esa de plantar 500 millones de árboles en 4 años. Quizá su primo lo que le dijo fue que tratarían de sembrar, no de plantar, 4 árboles por segundo. Al menos hay que reconocer, eso sí, que la cifra es más realista que los 800 millones que propuso en 2004. Pero nadie se fijó en esa propuesta del 2004 de los 800 millones de árboles. Y la verdad es que si vamos a Titán, si nos traemos que traer algo que sea cualquier cosa, menos, como nos decía Martín Espósito, menos hidrocarburos, que ya tenemos demasiado aquí y ya estropean demasiado el medio ambiente. Nos ha dado Martín un dato verdaderamente inquietante. 16.000 personas al año fallecen en España como consecuencia de esa contaminación, como consecuencia de esas causas que están provocando el cambio climático. Es decir, unas 7 veces más que las que fallecen como consecuencia de los accidentes de tráfico. Esto dice muy a las claras lo importante que es este tipo de informaciones. Importantísimo tomarle el pulso a la salud del planeta. Todos los domingos lo hace Martín Expósito. Y a esta hora, como tantos domingos, madrugada ya de lunes, hay tiempo para la historia. Tiempo para los enemigos íntimos, tiempo para escuchar y recordar al maestro Juan Antonio Cebrián. Hoy nos habla de un suceso de la batalla de Pavía, año 1525, siglo XVI, un enfrentamiento, un versus, Carlos I de España, V de Alemania, contra el rey Francisco I de Francia. Lo escuchamos. A principios del siglo XVI, lo más significativo para cualquier monarca de la cristiandad era ser merecedor del título imperial, el título del Sacro Imperio Romano-Germánico. En 1519, dos monarcas europeos pugnaban por esa distinción, por la obtención de esa distinción. El francés, Francisco I, representante de la Casa Valois, un hombre recto, sabio, educado, de gran porte. Y el borgoñés austríaco, español, en ese momento, Carlos I. Carlos I, que ambicionaba poseer ese título, ese honor. Todos querían ser emperadores. Pero finalmente los príncipes electores se decantaron por la opción del Habsburgo español. Y esto supuso para Francia todo un caos. El país galo quedó envuelto por el supuesto enemigo. Todas, prácticamente todas sus fronteras estaban protegidas por los intereses españoles y alemanes. Carlos I de España y ahora V de Alemania se convertía en el hombre más poderoso del mundo conocido. Y esto, como es lógico, desató una guerra. Los franceses tenían que abrirse paso de forma angustiosa como fuera, y el objetivo se fijó en el milanesado, el territorio norteño de la península italiana enseñoreado por las tropas imperiales. Una guerra tremenda que además provocó la invasión una vez más. Ya lo habían hecho las tropas de Carlos VIII en el siglo anterior, pero ahora en 1521 era momento para desatar todo el desasosiego de un conflicto terrible. 40.000 franceses, capitaneados por su propio rey Francisco I, entraban a sangre y fuego en la península italiana.

Vamos a decir a nuestros oyentes de La Rosa de los Vientos que tampoco hay mucha distancia entre Freita de los Canes y Buendía, ¿no? Bueno, efectivamente, no. Entre Buendía hay menos distancia. Lo que pasa es que la separa el río Guadiela por un lado y el río Tajo por el otro. Entonces, linealmente, pues puede que haya unos 8 o 9 kilómetros. 8 o 9 kilómetros. Pero solamente se puede, digamos, acceder a Zorita por lo que era el acceso natural de los desfiladeros, que es la presa de Bularque actualmente. Antes de hacerse esa presa, era el espacio, o sea, la salida natural de los desfiladeros para el valle. Esto es un reducto de bosque mediterráneo casi virgen, ¿no? Un reducto de bosque mediterráneo absolutamente impresionante, en sitios es absolutamente inaccesible. Hace falta llevar un machete como en Yucatán por algunos sitios, y a pesar de todo te sales lleno de sangre. O sea, es realmente impresionante el bosque mediterráneo. Yo creo que es de los últimos vestigios de bosque mediterráneo que tenemos en España en estado puro. En estado puro. Bueno, hasta la fecha, pues todos hemos pensado que esa recópolis fundada por Leo Vigildo pues se encontraba en Zorita de los Canes. Eso es al menos lo que nos habían informado desde principios del siglo XX, ¿no? Bien, por supuesto, yo quiero aclarar una cosa. Ni mucho menos quiero decir que esté en lo cierto en lo que estoy hablando. Estoy moviéndome bajo bajo una hipótesis más o menos razonada. Llevo ya unos cuantos años investigando todo el entorno y he llegado a la convicción de que efectivamente existe la posibilidad de que Recópolis fuera un recinto, digamos, que dos ciudades por medio de unos desfiladeros curaban la retaguardia de la tercera. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Y nos acercamos a un lugar de poder más con Juan Ignacio Cuesta. Juan Ignacio, muy buenas. Muy buenas noches, Bruno. Juan Ignacio, muy cerquita de Madrid, acercándonos a Guadalajara, en la Alcarria de Alcalá, algunos también dicen que en la comarca de Las Vegas. Ahí encontramos Orozco de Tajuña, un lugar singular y, como tantos de los que nos traes, con una historia que para comenzar a escribirla hay que remontarse a cientos de miles de años atrás. Efectivamente, pero antes de que empecemos a hablar del lugar, debo decir dos cosas. Este es el pueblecito donde yo tengo mi huerto. Ajá, bueno. Y la razón de por qué lo traigo hoy es porque pronto va a tener un evento que tenemos que comentar. Por lo tanto, me da la impresión, bueno, todos los sitios de los que nos hablas los conoces perfectamente, pero este, más que cualquier otro, y además, ya no solo porque tu huerto esté ahí, que dará sus frutos indiscutiblemente, pero es que es una zona muy rica en cuanto a este sentido. Lo es, indudablemente, porque es un fondo sedimentado, lleno de vegas, de extraordinarias vegas, que fueron la huerta de Madrid. Precisamente por eso, por todo este valle se construyó un ferrocarril que era el que traía las verduras a Madrid, que fue el famoso tren de Arganda, el ferrocarril de Tajuña. Orozco de Tajuña, ese nombre ya nos dice algo sobre su origen o sobre las personas que pudieron tener algo que ver en su fundación. Bueno, el origen es antiquísimo porque tenemos suficientes elementos como para situarlo en el Paleolítico Superior. Pero indudablemente tenemos que irnos allá documentos o que, por lo menos tradiciones ya un poquito más cercanas a nosotros. Y esta nos lleva a quien posiblemente le puso el nombre al pueblo, que serían los Oscos, un pueblo que pertenecía a los Ligures, que también se llamaban a sí mismo Pueblo del Agua o también Ambrones. Y estos quizá es los que le dieron al pueblo el nombre de Olusque, aunque los expertos no se ponen de acuerdo en la cuestión, y también hacen alusión a una raíz posiblemente vasca del lenguaje euskara, que también tendría este tipo de terminación, y que significaría lugar del agua fría. Que también refleja muy bien lo que hay en el lugar, porque porque el agua está muy fría. Y si seguimos avanzando en el tiempo, nos encontramos con algunos episodios sobre los que ya después se van a empezar a escribir episodios importantes, como el que aquí vamos a hablar más en profundidad, pero quizá antes habría que hablar de esa rebelión contra Abderramán II. Efectivamente, esto es en tiempos ya de la dominación, y ya ha olvidado la ocupación y las guerras romanas que hubo aquí con los caracetanos. llegamos a un bandido que se llamaba Hassin al-Darrab, que tenía el sobrenombre del Herrero y que luchó contra Abderramán II, asolando prácticamente la región hasta que pudo ser de alguna manera detenido, eliminado. Esto era el año 829. Esta es la época posiblemente en la que se escondieron por toda esta zona todas las imágenes de la Virgen que luego darían lugar a las apariciones milagrosas que se produjeron años después. Y una de ellas es justo la que yo quiero traer esta noche aquí. Y es precisamente la aparición de la Virgen a dos caballeros de la Orden de Santiago. Y que precisamente tiene una serie de elementos, porque hablas de esas apariciones. Algunas fuentes hablan de 21.000 advocaciones en todo el mundo, en todo el orbe cristiano, 21.000 advocaciones relacionadas con apariciones de la Virgen. En casi todas ellas, siempre un árbol. Y aquí, en este caso, una higuera. Efectivamente, una higuera. La tradición dice que había dos caballeros de la Orden de Santiago que habían salido a cazar amigablemente y que de repente tuvieron motivo por una discusión, quizás se disputaban una pieza y entonces empezaron a batirse. Y justo en ese momento, del interior de una higuera aparecieron unos resplandores y se vio la imagen de la Virgen de la Higuera o la Virgen de Bella Excusa, porque en ese momento ambos contendientes dijeron: qué bella excusa para no pelear. Uh-huh. Y de ahí es donde supuestamente viene el nombre de Bella Excusa, aunque no es más que una leyenda que no es cierta. Pero lo cierto es que lo que no sí es leyenda es que en el santuario del lugar esa higuera forma parte casi de uno de los muros del santuario, que bueno, se ha fusionado en una sola cosa. Al igual que sucede en otros sitios, como por ejemplo en el monasterio de Sopetrán, la higuera forma parte ya del muro porque sigue existiendo. Todo lo que queda hoy día son retoños de la higuera original, que de alguna manera entró en simbiosis con la propia piedra. Y dicen que es milagrosa porque tiene hojas de parra y hojas de morera también. Realmente no es verdad. Eso sería prácticamente imposible. Lo único que sucede es que las hojas de esta higuera pues tienen un aspecto peculiar que puede confundirse en un momento dado con unas hojas de parra o con unas hojas de una morera. Pero sí que es cierto que esos higos los recoge la gente del pueblo porque tienen virtudes curativas. Dicen que tienen virtudes curativas, yo no lo he podido comprobar. Uh-huh. Desde luego lo que sí que es cierto es que alrededor de la higuera y alrededor de la aparición mariana se creó un santuario, y ahora sí que ya vamos a datos históricos, porque este lugar se hizo muy famoso como lugar milagrero. Eso quizá, u otras razones que vamos a comentar ahora, atrajeron aquí a una comunidad bastante importante de eremitas que ya desde tiempos de los visigodos utilizaba estas peñas para realizar sus meditaciones, para convertir aquello, pues eso, en el recuerdo de la Tebaida. Y que además estos ermitaños, estos personajes que tú también conoces como fray que eres, sabían que elegían lugares con esas particularidades que se repiten uno tras otro en estos lugares de poder. Pues sí, luego demostraremos un poco. Simplemente vamos a contar que aquí llegaron unos eremitas de los que conocemos el nombre, por ejemplo, don Pedro y don Alfonso Fernández Pecha, que habían sido prelados ya de la Iglesia, incluso Alfonso había sido obispo de Jaén, y un tal Fernando Yáñez de Figueroa, que forman la primera comunidad y se sitúan por los montes. Tienen un lugar donde se reúnen para hacer sus oficios. Y además, no solamente vienen a estos montes atraídos por un hipotético milagro que posiblemente fue inventado, sino porque se considera que Orusco fue la cuna de San Dámaso, un obispo del siglo IV al que precisamente San Jerónimo sirvió de secretario. E incluso le copió un libro que fue el determinante de la Orden Jerónima, que es De Virginitate. El caso es que estos monjes que seguían de alguna manera el ejemplo de San Jerónimo se situaron en esta zona y crearon un cenobio que sería después el monasterio de Nuestra Señora de Bella Excusa, que tiene su origen realmente en la palabra Villa Excusa, que significa nada más ni nada, algo tan sencillo como Villa Escondida, Villa Apartada, ¿eh? Y apartada este lugar, como apartado que es Además tiene una serie de características en el santuario verdaderamente interesantes, relacionadas con lo magnético, relacionado con el telurismo, relacionados con las propiedades intrínsecas de la tierra, que a veces tanto se nos olvidan que están presentes y que son tan importantes en muchas de las cosas que aquí hablamos. Bueno, en principio todo esto fue posible porque hay un venero de agua que todavía existe y que da lugar a unas huertas bastante feroces que sirvieron de alimento a los monjes del cenobio. Luego es un lugar muy apartado y además que cuando uno está allí uno se da cuenta de que es un lugar que sosiega. ¿Por qué sosiega? Bueno, pues realmente no tenemos aparatos para poder medirlo, pero sí que tenemos unas referencias, que son las referencias que proporcionan los mapas del Instituto Geodésico y Minero, que nos dan unas anomalías magnéticas que hacen que aquí las cosas pesen menos, un poquito menos, porque la gravedad es un poquito inferior a las zonas de alrededor. Y esto quizá fue determinante a la hora de elegir un lugar como este para fundar algo tan hermoso como la Orden de los Jerónimos. Además, una de las cosas que había debajo del santuario es la capilla del Santo Sepulcro, una gruta de la que ahora mismo pues no tenemos nada más que unas pequeñas trazas, pero que realmente debió ser muy determinante a la hora de reunir en este lugar a estos monjes. Aproximadamente un kilómetro tenemos una cueva con restos del calcolítico, que es la cueva de Bella Excusa y que debió ser ya un santuario en tiempos primitivos. Y como siempre, estamos insistiendo en lo mismo, pero es que no tenemos más remedio que decirlo. Donde hubo un culto pagano, se cristianizó. Así es, y es una característica que se repite, y se repite junto a otras que además en este lugar es absolutamente paradigmático, porque también se dan esas características propias distintas a las que hay otros lugares relacionados con el planeta Tierra, con sus fuerzas, con su magnetismo. Qué casualidad que también ahí se produzcan apariciones, que aparezca la higuera, que se generen toda una serie de fenómenos y una serie de tradiciones relacionadas con lo milagrero, y con la Virgen María, que está absolutamente presente en esa cristianización. Precisamente hoy lo que nos cantas tiene que ver, como no podía ser de otra forma, con un Ave María. Bueno, efectivamente, pero antes del Ave María, y esto tiene mucho que ver contigo, Bruno, este es lugar de apariciones de luces. También luces populares, sí, qué curioso, ¿no? Aquí hay luces populares e incluso ruidos populares, porque yo tengo testimonios de alguien, de personas que han estado acampando aquí, en la zona donde estaba el monasterio, y que por la noche han escuchado cantos y cosas así que no se sabe dónde venían. Curioso, como en Montserrat, en donde también se produjo una aparición, y en donde ahora el sitio es un epicentro de avistamientos de ovnis, pero quizás estamos hablando de lo mismo, o las fuerzas que generan uno y otro fenómeno son exactamente iguales, o muy vinculadas entre sí. Pues sí, por allá de las cosas. Así. Y tenemos, como decíamos, un Ave María, que es además una de tus especialidades. Ya que estamos hablando de la Virgen, vamos a traer aquí un Ave María que fue escrito en la época de la fundación de la Orden Jerónima, que es el de Tomás Luis de Vitoria. Ahí vamos. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus Christus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Un placer para nuestros oídos escucharte contar estas historias fantásticas y escucharte también cantar. Pronto será la Semana Santa en este pueblo y aquí se escenifica la Pasión de Cristo, lo hace todo el pueblo, y es en ese momento realmente merece la pena visitarlo, porque además incluso se va a hacer un mercadillo al estilo de como debieron ser los de Jerusalén. Qué curioso. Además me imagino, y en próximas semanas que entramos ya en estas fechas, hay muchos lugares con celebraciones muy especiales, ahondaremos en alguna de ellas. Juan Ignacio, muchísimas gracias. Buenas noches, Bruno. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Rosa de los Vientos en Onda Cero, ese correo electrónico como siempre a vuestra disposición, rosa.vientos@ondacero.es, rosa.vientos@ondacero.es, reservando estos últimos minutos de esta segunda entrega del fin de semana para vosotros, para escuchar vuestros comentarios, para oír lo que nos escribís y bueno, para conversar sobre el contenido de vuestros mails. Silvia Casasola, buenas noches. Hola, buenas noches, Bruno. Martín, buenas de nuevo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Y qué tenemos de nuestros oyentes? ¿Qué nos cuentan? Pues mira, tenemos por aquí un correo que la verdad es que me ha gustado mucho leerlo. Dice, muchas gracias por vuestro esfuerzo en continuar con el mejor programa. Dice, el legado que nos dejó Juan Antonio Cebrián, dice, fue el estímulo para todos. Esta semana mi hijo, que cursa primero de la ESO, me comentó que estaba dando Cervantes y la batalla de Lepanto. Acto seguido dije, a ver, ah, pues sí, aquí está el pasaje de la historia del maestro. Pues nada, ella es que, creo, Celia, que se ha quedado encantada porque por lo visto el profesor ha reproducido el audio en la clase. Qué bien. Para que todos los compañeros lo escucharan. Pero no se ha quedado ahí, sino que además ha estado interrumpiendo la grabación y formulaba preguntas a los chicos de lo que se estaba narrando. Que estuvieran atentos, ¿no? Ahí. Qué curioso. Qué tensión ese ha sido, momento. Claro, ha sido una clase interactiva. Y dice que esto es un ejemplo más de la proyección de La Rosa de los Vientos. Pues sí, además, sin ¿cuántas veces habían escrito oyentes diciendo, gracias a los pasajes de la historia, ojalá me hubieran enseñado mis profesores de historia cómo se cuentan los pasajes de la historia? Bueno, pues esto es la confirmación absoluta de eso, ¿no? Y de la, bueno, pues de cómo convertir esa pasión de Juan Antonio y contar la historia también en algo didáctico y enseñar un episodio tan importante como era la batalla del Lepanto, ¿verdad? Mm-hmm. Qué bonito. Qué es lo importante ahí, al final, que aprendan los conocimientos. Pues sí, hay que decirle a Celia que en esta ocasión ha sido un profesor de la ESO, pero que sepa que en otros muchos momentos ha sido profesores de universidad que nos han pedido permisos también para divulgar estos pasajes, o sea que no es la primera vez y esperemos que tampoco sea la última. Por supuesto. Dice el siguiente correo, les escribo desde Argentina, quería enviarles a través de ustedes saludos a mi esposo Rafael, ya que él está en España y escucha todas las noches su programa y más estos días que no logra dormir, así que amor, si estás escuchando te envío muchos besitos, mariposas y un fuerte abrazo de oso para que logres dormir bien y se te pasen pronto las molestias. Vuelve pronto, que la enanita y yo te extrañamos mucho, Fanny y Gusi. ¿Cómo gracias. Escriben estos argentinos de bien, qué sentido, qué bien? ¿Sí? Oye, pues encantados de hacer de puente entre Argentina y España, dos países absolutamente hermanados. Enviaba justo el día antes, el Día de los Enamorados, pues mira, este fin de semana ha llegado el mensaje. Saludado está Rafael, ¿no? Echaba de menos a la pareja. Y Javier Vicente Molina, pues es un usuario de Wikipedia. Tengo que comentarle que le hemos enviado un correo, pero en esta ocasión, este último correo que nos ha llegado, dice que le gustaría saber si puede usar el contenido de algunos de los temas que se comentan en La Rosa de los Vientos para mejorar algunos artículos que se ponen en la wiki. Dice que le llamó mucho la atención el personaje que tratasteis en el monográfico, Juan Caramuel, por lo desconocido, y nos pide permiso, pues por ejemplo, para meter o poder añadir algún dato en la Wikipedia sobre este tipo de personajes o hechos que no sean muy conocidos y que la gente pues tenga opción a verlo. Me parece que es de los primeros mensajes de los muchos que va a haber sobre Juan Caramuel, porque va a ser uno de los descubrimientos de la temporada de los que nos trae Jesús y Carlos en los monográficos. Por nuestra parte, evidentemente, que lo que se transmite luego es para que, bueno, eso tenga su reflejo. Eso es. Y que utilicen la información para evitar las entradas de Wikipedia. Estupendo, que todo sea por mejorar, pero ahí ya tiene que ser después, una vez que él incluye las ediciones correspondientes a un término, a una entrada en concreto, los gestores de Wikipedia lo que van a tener que aprobar, no aprobar la información que se añada. Pero como la fuente es buena, como es La Rosa de los Vientos y son los monográficos, claro, pues sí, seguramente que entrará. Pero de eso se trata Wikipedia, de unir conocimientos, ¿no? Y en eso estamos todos, ¿no? Siempre que aparezca la referencia, por supuesto que se ajuste la veracidad, la verdad. Claro, supuesto, claro. Sin ningún problema. Que es lo que piden en Wikipedia, la atribución de fuentes, ¿no? Vamos con el correo de este oyente que tiene una propuesta. Dice lo siguiente: pues precisamente proponer varios temas, tres o cuatro, durante el programa del sábado, el domingo que sean votados y que el de mayor votación se trate la siguiente semana en la tertulia de las 4C. Bueno, es un tema de... Eso ya más complica, eso es la rosa de los vientos a la carta. Sí. Bueno, pero aunque no lo hagamos así, también tenemos que decir que no exactamente con esa organización tan cartesiana, pero que se hace. Es decir, proceso de selección. Claro, pero las preguntas, los mensajes, además de los que se leen aquí, percibimos cuáles son los temas que interesan, las sugerencias que se hacen. Uh-huh. Todo eso nunca cae en saco roto, en absoluto. Y cuando un oyente comenta y sugiere un tema, eso lo recibimos, lo asimilamos y se trabaja sobre ellos, y a veces se vuelve cuando hay algún asunto de actualidad, es decir, que jamás cae saco roto. Quizá no hay una organización siempre así, lo hemos dicho, pero siempre se hace. Así leemos que todos los correos, todas las sugerencias, todos los comentarios se leen en esa cuenta de rosa.vientos@onda0.es. Así es, por supuesto. Y Mari Carmen dice, a ver, Bruno, cuídate mucho. Dice, desde las Alpujarras que cogimos vacaciones, pues no es que podamos escuchar mucho Onda Cero. Pero sobre todo dice que yo que esté pendiente, que eres muy inconsciente, que nada más que tomando café, bueno, que venga tabaco y que eso que es muy malo. Sí. Que por favor que te tengamos un poquito cuidadito, nos envían muchos ánimos a todo y luego te dan las gracias porque su marido le ha regalado tu libro, El Gobierno Invisible, y le ha gustado. Ah, pues muchísimas gracias, encantado. Esta semana hay que estar en forma, hay que entrenarse para el próximo fin de semana. Exacto. Flexiones. Primero de marzo estar, exacto, en plena forma. Así es, el siguiente. Eso es decir, el siguiente damos más información sobre el tema del bosque de Juan Antonio Cebrián, bosquecebrián.es, además esa página web. El siguiente fin de semana con los protagonistas, con quienes están llevando a cabo la iniciativa, hablamos, charlamos y damos más información. Todavía quedan 15 días. Dos semanas para entrenar. Así es, pues nos entrenamos y por supuesto que intentamos cuidarnos, pero a veces, bueno, pues uno es inseparable del tabaco y sobre todo del café. El café y el trabajo, hablar, radio, escribir, bueno, pues van unidos, ¿no? Es el precio que hay que pagar a veces para, bueno, los periodistas y este tipo de hábitos. Estamos muy, muy, muy unidos. Pequeños vicios. Así es. Pues ahora toca pico y pala. Y ahora tocan No Son Horas, con José Luis Alas, con Sergio Fernández, el Monaguillo, Martín Espósito, Silvia Casasola, muchas gracias. Venga, hasta el próximo fin de semana. Que paséis una excelente semana. Volvemos el sábado, madrugada de domingo, a la 1:00, a las 12 en Canarias.